Lo dice Santi Alba muchas veces, los niños se caracterizan, se diferencian del resto de los humanos porque están en edad de pensar. A mí me gusta mucho esa expresión, ¿no? Porque es cierto, o sea, el preguntar por qué, bueno, ahora voy a recoger un poco, ¿no? Se podría integrar de alguna manera en toda esa panoplia de discursos o de perspectivas. Es bien cierto que el preguntar por qué ¿no? Puede ser una marca de adolescencia también, lo digo un poco de broma, ¿no? Pues si los niños están en edad de pensar, habrá que preguntarse si tiene sentido hablar de política, hablar de valores, hablar de justicia, ¿no? No desde una perspectiva de la participación, ¿no? Más o menos institucionalizada y cómoda para el orden, que es decir, más que participas, te participo, ¿no? O sea, venga, juventud, participad un rato. Participad un rato que la cosa va a ir por aquí, pero si vosotros participáis, pues saldrá mucho más, ¿no? Mucho más bonito. El hijo de una compañera veterana trabajadora social en Zaragoza, que un día iba por la calle y su marido es ingeniero, le costó muy poco explicarle a su hijo en qué consistía su trabajo, pero ella, a medida que pasaban los años, pues ella es trabajadora social. Entonces un día el niño ya apurada le dijo, pero mamá, ¿pero tú qué haces? Dice, yo ayudo a la gente, le dijo un día. Y al cabo del tiempo salían del supermercado y había un señor pidiendo en la puerta. Entonces ella pues, salía del supermercado con las bolsas y de repente el crío le dijo así, mamá, ¿qué es tu trabajo? ¿No? La otra lo contaba riéndose, pero en ese momento dijo, hostia, ¿qué voy a hacer? No qué voy a hacer con mi hijo, sino qué voy a hacer conmigo, ¿no? Le dio la típica del, le dio un momento de la ansiedad del trabajador social, de la ansiedad existencial del trabajador social. No sé si la cosa se tiene que quedar ahí, porque la contraparte de eso con un niño de la misma edad es de que alguien venga a pedir y decir, ¿ese hombre por qué pide? Nada, la alternativa es que el padre le diga, juega con la pelota, ¿no? Más o menos el espectro de posibilidades, hay algo más, tiene sentido que la participación de verdad de la eso que llamamos juventud o infancia también tenga que ver en serio con estos temas. No lo sé, lo que vamos a hacer esta tarde, ojalá sea un experimento majete, ¿no? Al respecto. Bien, lo que decía, crítica del concepto de violencia juvenil. Ahora voy a lo de la crítica. Criticar el concepto de crítica. Hay una crítica viciada, en el campo criminológico suele ser una discusión bastante habitual, ¿no? Eso que se llama criminología crítica, lo digo como ejemplo, es hacer la crítica de una serie de discursos, ¿no? La crítica a tu objeto de crítica desde los mismos términos que está manejando ese discurso al que tú criticas, ¿no? Hay una forma de crítica que tiene una virtud reproductora, no deseada, pero bastante eficaz, ¿no? Que yo me podría poner aquí ahora a decir el concepto de violencia juvenil, bueno, esta forma de castigar es mala, es que solo se señala a quien se señala. Voy a decir muchas cosas de esas, pero hacer una crítica, la crítica de verdad, la crítica radical, tiene que ver con apuntar al marco ideológico que produce, al marco ideológico y al modelo de orden y al marco material que produce esos discursos a los que estoy criticando. No lo voy a criticar por lo que dice, sino por para qué sirve, para a quién le sirve, ¿no? Y hacia dónde lleva ese discurso o esas prácticas. Es la manera más torpemente simplona que se me ocurre resumir. Pues algo que Foucault explicó en muchísimas páginas, ¿no? Y muy bien explicado. Pero la importancia que tiene es para poder decir que a veces hacemos una crítica a un discurso, a ese discurso, a esas prácticas que nos oponemos, reproduciendo las mismas esencias coloniales, las mismas esencias sexistas, las mismas esencias racistas y las mismas esencias clasistas que ese discurso, pero desde unas posturas que parecen moralmente más legítimas o un poco más benévolas. Y ahí entraríamos a hablar de las etiologías del delito, de las etiologías de la violencia, Un ejemplo bastante claro para mí es cómo el discurso neoliberal securitario duro mira a la violencia de esta niña, ¿no? Y yo, que soy permitidme hablar con humor, el progre crítico con eso, también miro a la violencia de esta niña oponiéndome al liberal, pero diciendo, es que los pobres son malos por naturaleza. Y yo le respondo, no hombre, eso es una barbaridad. Lo que pasa es que la pobreza lleva la violencia, ¿no? Hay visiones coloniales, igualmente, que reproducirían lo mismo, que en realidad estás reproduciendo el mismo ejercicio, la misma posición. No me interesa eso, y creo que nos debería interesar muy poco, mucho menos de lo que nos interesa, que nos debería interesar mucho más, insisto, el pensar lo que se dice y lo que se hace, para qué, por qué, para producir y reproducir qué, y en base a qué idea de orden y a qué mantenimiento de qué modelo. Me vuelvo a explicar con esto. Cuanto más se habla de violencia juvenil, menos se habla de violencia estructural. Eso lleva siendo así casi desde que existe la violencia estructural o desde que existe el concepto de violencia juvenil, ¿no? Y algo que se ha dicho aquí en la mesa en la presentación, que esto me apetecía ponerle una puntilla, porque es un ejemplo también de lo que acabo de decir. Se ha dicho literalmente, porque es que son casi frases hechas y no nos podemos culpar de ello, no hay mala intención, pero es una sociedad más desigual será más violenta. Si yo hubiera empezado, en lugar de ahora hacer toda esta carreta de 5 minutos, hubiera empezado por ahí, pues en realidad no es un lugar común. Una sociedad más desigual será más violenta. Pero es que es un gran pasito para adelante poder primero coger carrilla para atrás y decir que no, copón, que una sociedad más desigual es más violenta. Es más violenta por más desigual. No es que consecuencia de esa desigualdad habrá más violencia, porque la definición, el concepto de violencia que se deduce de nuestro planteamiento va a depender de esa diferencia. No es una diferencia inocente. Volvería a estar haciendo, es que como es pobre, la pobre está sujeta a impulsos irremediables o a influencias que le van a llevar a la violencia. Es muy distinto de dar el paso atrás y decir, es pobre porque un orden esencialmente y constitutivamente violento vive de esa desigualdad, vive de producir esa desigualdad. Creo que hay una diferencia. Y si vamos a hacer la crítica al concepto, pues empezar por ahí no está mal, porque también eso implica, insisto, no estar mirando todo el rato al violento señalado, aunque sea para defenderle. Implica mirar a... O sea, replantear la función de quién señala y por qué y para qué señala, ¿no? De ese aparato que señala. No hace falta pensar en conspiraciones, ¿no? De alguna manera, ese modelo económico y político, económico de orden y político de legitimación, funciona así. Porque a menudo, si cuanto más violencia estructural, o sea, cuanto más se habla de violencia juvenil, menos se habla de violencia estructural, es precisamente porque cuanto más se señala al delito, cuanto más se intenta gobernar a través del delito, es porque más producción de daño se ha ejecutado desde esas políticas públicas de primer orden. Es decir, cuanto más criminales en tanto que productoras de daño han sido las políticas públicas, más necesario es reforzar esa función de legitimación del orden por vía de las políticas penales, punitivas. Y en eso, la juventud, llamándolo así, pues sobre todo, y mucho antes también y de otras maneras, ¿no? Cuando Carles hablaba de esas fases, estaba pensando en paralelo a lo que correspondía a lo penal también, ¿no? Pero... Claro. Y dentro de ellos la infancia también, claro. Pero bueno, digamos, hay un punto de inflexión enorme, que es el de la Ley 5/2000, que es el de la entrada en el nuevo siglo, que no por casualidad es un punto que tiene lugar en mitad de la década gloriosa del milagro español, ¿no? En mitad de nuestra, ¿no? De cuando el reino de España se sube al tren del progreso de verdad, de un periodo de acumulación brutal, y en el que pues parte de esa burbuja también el negocio del encierro de los, ¿no? De los niños es una parte, un subsector muy importante, ¿no? En lo que es en Madrid, en un lustro, a partir de la entrada en vigor de la ley 5/2000, las detenciones de menores de edad no varían sustancialmente, casi, de hecho, ni varían. Pero las plazas de internamiento en régimen cerrado creo que se multiplican por 8, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? A veces los datos sí que sirven para explicar alguna, para ilustrar más bien alguna cosa. Bueno, ahí lo de la crítica. Todavía estoy en el título, pero ahí lo de la crítica. Luego viene el concepto, ¿no? El concepto de violencia juvenil. Venga, sí, aquí voy a dedicar, a ver si 5 minutos, a decir por qué es criticable el concepto en sí mismo, ¿no? Pues diría por individualizador, en mi opinión, por individualizador, por positivista, por reduccionista y por esencialmente violento, por reproductor de la violencia, ¿no? Por autorreferente. Lo tengo apuntado, así que no me voy a perder. Por individualizador, o sea, por portar en sí mismo una noción individual e individualista del tratamiento de la violencia, ¿no? Que obviamente nos aleja, nos sabotea lo más posible la posibilidad de pensar en términos, ¿no? De pensar en unos términos más o menos deductivos y razonables acerca de cómo se construye un orden que genere determinadas expresiones sociales, determinados síntomas de problema. Es todo lo contrario. El concepto de violencia juvenil, tal como se usa, todo el rato apunta a la punta del alfiler, ¿no? No apunta, o a la punta del clavo, nunca apunta a la mano del martillo, ¿no? Con lo cual, bueno, comparte una lógica que es muy general. En realidad, esa lógica punitiva, esa punitivización del concepto de violencia juvenil, en la medida que es individualizador, comparte la misma lógica con el resto de discursos, aunque sean muy beneméritos, de quienes participan, ¿no?, a favor o en contra en ese sector. Porque lo mismo que la culpa del mal no está en el interior maléfico del individuo, como si fuera Bob el de Twin Peaks, no va de eso, ¿no?, ¿verdad? Tampoco la salvación está en tu interior, ¿no? Tampoco las soluciones, tampoco tienes que buscar en tu interior para la solución. Quiero decir, comparte el reverso de un discurso, llamémosle muy, muy moderno o muy posmoderno, que es muy individualizador, que es muy, que lo mismo te carga tu propia salvación que te carga la culpa entera, ¿no? Y de hecho lo hace ambivalentemente. Por lo tanto, tú eres el responsable de ti mismo, de manera que si no consigues, ¿no?, aplicando a tu problema propio y tu mundo propio esa lógica compartida del emprendimiento heroico, si no cumples con tu responsabilidad, entonces asume tu culpabilidad, ¿no? Esa esencia está en el tratamiento de la definición. La segunda es, he dicho que es positivista, fundamentalmente positivista, porque cada vez las herramientas que empleamos para hacer análisis corto, de corto plazo, de corta mira, justificaciones y racionalizaciones de por qué, ¿no?, de por qué aquel al que señalamos, ¿no?, va a acabar autocumpliendo la profecía que estamos señalando por vía de nuestras predicciones de riesgos, de nuestros cálculos actuariales, de nuestras nuevas formas de gestión del peligro e identificación de los potenciales sujetos de riesgo, que puede que un día estuvieran en riesgo, pero ahora ya son de riesgo prácticamente, ¿no? Todas esas construcciones se fundamentan en una suerte de neopositivismo, ¿no? Antes se ha mentado al Lombroso y algo me ha apuntado más adelante porque me ha hecho mucha gracia lo del Lombroso. Claro, lo del Lombroso no es especial porque sostuviera las chorradas mayúsculas de los criterios del que si el cerebro, da igual. La importancia del Lombroso es para qué. Es para qué ocurría eso. ¿En qué medida eso en aquel momento le permitía legitimar científicamente, pseudocientíficamente, lo que sea, un objetivo, ¿no? Dice, tú, anarquista peligroso, tienes un bulto aquí y lo voy a demostrar, ¿no? Entonces dice, la enfermedad del anarquista y lo que sea, claro. Bien, Pero ya digo, lo del cerebro, lo de los cráneos puede ser divertido ahora, a día de hoy, de explicar. Lo dramático es que la lógica lombrosiana, en su esencia, pervive al 100%. Y pervive en forma de catálogo de ítems mediante los cuales, que además mezclan situación familiar con procedencia, con cantidad de pelos en los dedos de los pies, con criterios clínicos, con criterios psiquiátricos, psicológicos, con absolutamente todo el batiburrillo para decir, a ver cuándo la vas a liar, ¿no? A ver cuándo la vas a liar y en base a qué, claro, y de qué manera la vas a liar. Es decir, esa lógica predictiva o anticipatoria, digamos, preventivista, es decir, que con el cartel de la prevención, con el legítimo argumento de prevenir, lo que hace es preventivizar, es decir, convertir el argumento de la prevención en justificación para hacer una eficiente selección o gestión selectiva de riesgos y castigos en el ámbito de los menores, está presente. La tercera, y tiene mucho que ver con esto, sería tiene que ver con el etiquetamiento, ¿no? Yo le he llamado reduccionista. Bueno, ambos puntos coinciden o se realimentan, pero claro, son discursos inductivos, son profecías que se autocumplen, son refuerzos de un etiquetamiento que ya está previamente, casi culturalmente establecido. Es obvio, pero muchas veces hay que recordarlo, que es un delincuente. Aunque esto será más divertido para el taller de esta tarde, espero, pero que es un delincuente. Un delincuente es aquel al que puedo reconocer en la acera enfrente como delincuente. ¿No? No es el que ha transgredido una norma recogida en el Código Penal como punible. No, pues a partir de esa imagen es como se construye todo ese proceso. Y la última tiene que ver ya lo he mentado, con la obsesión por el control, pero me parece importante subrayar la contribución que tiene a esa producción y reproducción de lógicas punitivas que hace mucho rato que se han extendido mucho más allá de los muros del sistema penal o de los límites de la gestión penal. Que quien trabaje en educación, supongo que pueda encontrar los mil ejemplos acerca de ello, digamos, en lo social, ¿no? La comunitarización de la policía y la policialización de los ámbitos de intervención comunitaria, ¿no? Como cada vez ¿no? De varias formas y por varios elementos, pues vamos confundiendo papeles y aquí hay puntos en los que al final no se aclara nadie lo que está haciendo, cuál es su función. Pero avanzo un poco. Ya antes he dicho capitalismo y no lo he dicho gratuitamente. Hay una cosa muy seria aquí, que es que, y como esto solo dura una hora, pues supongo que hoy tendré bula. Que es que cuando alguien se pone muy pesado con esto, resulta que está haciendo demagogia. ¿Sabes? Resulta que está haciendo demagogia o se está yendo por los cerros de Úbeda. O como me dicen a mí en la facultad, quien me lo dice a veces, me dice, es que vas mucho a lo macro y poco a lo micro. ¿Sabes? Cuando a mí me parece que es absolutamente lo contrario. Que si quiero llegar a algún punto voy a tener que partir por el principio. Porque si no, me estoy regodeando en lo micro y así puedo regodearme en lo micro toda mi puñetera vida. Eso sí, puede que eso me pague un sueldo. Puede que eso me pague un sueldo, pero lo que aporte creo que va a ser cero. Y cuando me esté en una reunión de equipo, en un centro de trabajo, sea un centro de protección, o sea un centro de reforma, o sea lo que sea, y en el centro de reforma el director de la empresa que gestiona ese centro diga, yo aquí estoy para hacer dinero, no para educar, SIC. O en el centro de protección la directora diga, esa niña funcionaría muy bien en el centro. A esto volvemos si queréis, pero me parece terrorífica esta frase. O cu unas cuantas citas que muchos y muchas de los que estemos aquí habremos acumulado en nuestra vida, si no hemos hecho el paso anterior, no vamos a ser capaces ni siquiera, ya no de gestionar el significado de esos símbolos de problema, no criminalizados, pero símbolos de problema, sino que ni siquiera, en el peor de los casos, ni siquiera repararemos en lo que tienen de barbaridad y en lo que tienen de traducción de una lógica de funcionamiento general al terreno. En el caso del director de la empresa que llega a los educadores en huelga y les dice que yo estoy aquí para ganar dinero, que no estoy aquí para educar, lo que tenía que haber dicho, lo que teníamos que haberle dicho a la mayoría del equipo educativo en ese momento es gracias. Menos mal que alguien aquí lo tiene claro. Porque si los propios trabajadores y trabajadoras del centro lo hubieran tenido claro, ya habría pasado algo aquí un poco más positivo. Si hubiéramos hecho el trayecto y supiéramos de primeras qué es lo que rige aquí, no estaríamos tan perdidos en aquel momento. Y cuando una directora de un centro de protección pone los ojos en una niña de 12 años o 10 que está fuera del centro porque es la prima de una usuaria o lo que sea, y de repente dice, esa niña funcionaría muy bien en el centro. O sea, hace falta explicarlo. Lo que está traduciendo es una lógica que consiste en este centro hay una empresa barra fundación que cobra X dineros por niño y día, y cuanto menos, en Aragón se dice mal, cuanto menos mal del niño, ¿no? Y más plazas podemos gestionar, pues esto funciona mejor. Porque que yo sepa, esa niña todavía no había dado ningún síntoma de necesitar la atención de ese centro. Pero el centro funcionaría muy bien en el centro. La cosa no es si nosotros le podríamos ayudar a esa niña. ¿No? O un educador de una cárcel de niños que diga que, uy, este cambio, el cierre de la cárcel antigua y la construcción de una nueva cárcel con medidas de domótica y mucha más administración de psicofármacos y una pacificación adecuada y de manera que el trabajar es muy cómodo, ¡jo, qué diferencia! Es que ahora el refor está para jubilarse en él. ¿Eh? Si alguien que trabaja con niños encerrados, da por supuesto que esa es la lógica idónea y que además dentro de esa lógica idónea es celebrable que yo pueda, al menos en lo que recorre mi biografía, acabar jubilándome en algo que según las premisas con las que a mí me han formado como rescatador del mal, miembro de ese bendito ejército de salvación, que se supone que tiene que trabajar bien para extinguirse, porque si funciona bien, porque si triunfa, el objeto de su intervención ya no tiene sentido, pues acaba diciendo, esto está para jubilarse en él, ¿no? Bueno, hay mil citas de esas, pero son mil citas que creo que por lo menos sostienen el argumento de a veces no está mal hablar de las causas primeras. Por eso agradezco a los organizadores que incluyeran el tema en este sentido y que me lo propusieran, porque estoy seguro que sabían, es que lo sé. A propósito de eso, yendo para atrás, no es algo que se pueda aplicar al reino de España literalmente, pero bueno, aproximadamente. Distribución de la población. El 86% de los recursos disponibles, si esto ocurre en el planeta, vamos a hacer la moderación correspondiente para un estado como el que ocupamos nosotros, que es un rincón del capitalismo periférico en vías de subdesarrollo, se podría definir, ¿no? En la situación en la que nos encontramos, pues hagamos la traslación de proporciones. El 86% de los recursos disponibles en manos del 10% de la población, ¿no? El 0% de los recursos disponibles en manos del 50% de la población. Y el 14% de los... Esta es la bonita. El 14% de los recursos disponibles... ¡Qué vaya birria!, ¿no? Para el 40% de la población. Eso es lo que tradicionalmente se ha venido a llamar clase media, ¿no? De hecho, ese es ese concepto que obviamente ha invadido todos los campos de análisis, incluido también el de la intervención social o el de... Es decir, yo recuerdo en no sé si era 2012, 2011, un informe del Colegio Estatal, creo que es, de Educadores Sociales o de así, de Trabajadores Sociales, creo que es, que decía específicamente, crece el porcentaje de familias de clase media que acuden al comedor social, a los comedores sociales. Y me hizo mucha gracia, a mí, porque si vas a un comedor social de clase media, muy de clase media no eres, ¿no? Pero, o sea, pero era una frase que resumía directamente el uso del concepto, las novedades introducidas en el contexto que habían llevado a eso, la visión, en qué medida permanecía una visión o cómo se adaptaba la visión del que observa, analiza e interviene a esa nueva situación y cómo sigue. Era, en realidad era tan interesante que era casi bonita la cita, ¿no? De clase media acudiendo a. La cuestión es que, y esto lo explica muy, muy bien Enrique Martínez Reguera, voy a leer la cita, creo. Ha variado un poco la situación en la medida que la definía él. Enrique Martínez Reguera es un muy veterano maestro de mucha gente que desde un punto de vista muy crítico, ¿no?, y muy sobre el terreno ha trabajado en estas cosas durante décadas. Pues él era en 2003 cuando escribía esto, pero supongo que eso venía ya. Su experiencia habla de la evolución desde los 60, 70 hasta ahora, ¿no? Y decía, las clases medias habían empezado a resbalar hacia el paro y había que ofrecerles un medio de subsistencia. Está hablando de la democracia. ¿Y cuál medio mejor que integrarles en ese ejército de salvación para evitar que los pobres se empecinen en ser inútiles o, lo que peor sería, levantiscos? Tan eficaz administración del hambre ajena hizo proliferar naturalmente una repentina constelación de ONGs, fundaciones y empresas sin afán de lucro. Aquí ya hago yo un paréntesis, porque el sector de lo social no es de toda la vida, igual que la cárcel. Si la cárcel tiene apenas 2 siglos de vida, este sector, tal como lo conocemos ahora, es mucho más joven. Vale. Como diagrama, Cicerón, Respuesta Social Siglo XXI, Grupo Norte y así hasta el infinito, que a pesar de su bisoñez y su desdén por el lucro, podrían servir como paradigma de éxito para las empresas de gestión pública y privada. Esto es importante. La Fundación Grupo Norte, por ejemplo, que dice atender niños, pero que también engloba una ETT, una empresa de seguridad, una empresa de limpieza, una empresa de servicios sociales, y Signo pasó de disponer de 2.500 empleados en el 98 a cerca de 4.000 en 2002 y de facturar 5.000 millones de pesetas a casi el doble ese último año. Pum, pum, pum, pum, pum, pone otros ejemplos. Dice, ¿se imaginan que a una familia pobre con 5 hijos, la mitad de prole que en el centro Peñalara, le dieran también la mitad de esos 136 millones al año? Mediadores que atienden a las familias o niños pobres que se han vuelto el cuerno de la abundancia retribuyendo a sus ángeles custodios. Bien, vale, esto es una crítica muy crítica, ¿no? No hace falta, no vayamos tan lejos, yo vuelvo a mi carreta. Con entender que el concepto de privatización en sentido amplio y aplicado estrictamente a lo que nos toca, es uno de los términos más esencialmente violentos que hemos podido manejar y presenciar en sus consecuencias en lo que todo lo que estamos aquí tenemos de vida, sería un primer paso bastante, bastante importante, ¿no? Algo que hemos tomado ya como banal, como una expresión casi cotidiana, casi de lo que tiene de mecanicista la aplicación de las políticas o las nuevas gestión público-privada imperante, ¿no? Pues la palabra privatización debería ser una de las, ¿no?, una de las, debería ser tabú en muchos sentidos. ¿Por qué he mencionado esto? Y que es algo que me interesa mucho también o que me obsesiona bastante cuando tenemos que hablar de violencia. Que es que mientras eso que se ha llamado criminología, ¿no?, y que se debería llamar mejor, en base a lo que hemos dicho antes, delincuentología, no criminología, porque depende de cómo definamos crimen y delito. Eso que la delincuentología, ¿no?, todo el rato ha procurado hacer, que es orientar la visión hacia la expresión de violencia conveniente, ¿no?, ser funcional a una selección o gestión selectiva de los ilegalismos conveniente, también en el campo de la juventud. O sea, ser capaz de reafirmar la idea de que quien hace el mal es un determinado sector, una determinada franja de población identificable por criterios desde geográficos, espaciales, culturales, étnicos, de clase, de sexo, lo que sea, pero que es posible saber dónde está ese mal, ¿no? Siendo que la delincuentología se ha pasado toda su existencia haciendo eso en lugar de señalar al genocida, por decirlo rápido, de la misma manera que las cámaras de vigilancia se encuentran en la calle, en la esquina de la calle tal con tal, y sabéis dónde están, en lugar de estar dentro de la sala de un consejo de administración de una empresa. Esto no es gratuito, esto es obvio, pero por obvio es dramático que haya que recordar que ese modelo y ese sistema funcionan así, ¿no? Pues de esa misma manera, de la misma manera que ocurre todo eso, sería muy importante hacer análisis económico, análisis criminológico de nuestra manera de pensar. ¿Hasta qué punto, si vamos al origen y a las causas de la violencia, o las causas, sí, a la violencia de origen, y queremos pensar en hasta qué punto, y lo digo por lo de la privatización y qué palabra tan, ¿no? Qué palabra tan mala y tan obviada. ¿Hasta qué punto nosotros reproducimos y somos canales involuntarios de reproducción y de ampliación de esa violencia? Pues convendría bastante dedicar la criminología a lo que se debería dedicar, que es hacer análisis, por ejemplo, de los mecanismos y el pensamiento económico, y las vías de legitimación y de justificación del orden por esa vía. Valga la redundancia. Antes hablé de las nuevas formas de gestión del riesgo, no tan nuevas, ¿no? De la actualización, de la administrativización de esos peligros, del cómo señalo al sujeto y cómo predigo incluso el momento del futuro en el que el sujeto probablemente puede crearme el problema. Bien, eso sería como el paso final de una colonización del pensamiento económico y de los mecanismos económicos dentro de la gestión de lo penal también, ¿no? Pero mucho antes de eso ha habido muchos otros pasos. Mucho antes que eso se ha privatizado la gestión de absolutamente todo lo relativo al control duro o blando de lo que tiene que ver con lo que llamamos violencia juvenil, ¿no? Hemos tenido el concepto de riesgo hasta en la sopa continuamente, ¿no? Y en paralelo a él, el concepto de seguridad hasta en la sopa también. Hemos vivido dentro de un triángulo que no es solo un triángulo físico, geográfico, sino de pensamiento o institucional, sino de pensamiento también, que es el triángulo neoliberal, colonial, securitario. Hay un compañero de Bilbao, Ignacio Mendiola, que tiene un libro muy, muy muy interesante sobre la práctica político-punitiva de la tortura, y habla de ese triángulo como el triángulo que permite la construcción del sujeto torturable. Si trasladamos, ¿no? Si trasladamos ese mismo triángulo al campo que nos ocupa, podremos hablar de la construcción del sujeto objeto de atención por motivos de seguridad. El triángulo neoliberal, colonial, securitario. No voy a desarrollarlo, pero es importante. Como me han dicho que tenía 5 minutos, acabo con una cosa, un concepto clave, el concepto de excedencia. Antes hablé de la clase media como pilar de claro, como fuente de la población, de la mayor parte de la población que trabaja dentro de un determinado sector, que trabaja con los señalados de un sector inferior para el sostenimiento pacífico de un orden violentamente y esencialmente desigual, ¿no? Impuesto y de cuyos beneficiarios se encuentran en ese 10% superior, ¿no? Visto ese mapa y atendiendo a la importancia que tiene lo de empezar por el principio y hablar de cuál es el modelo económico imperante y qué produce y reproduce, digamos que nos encontramos en una fase, ¿no? Por no ponernos ahora aquí economistas mucho rato, en una fase caracterizada por el concepto de excedencia, por el concepto de población sobrante, por el concepto de, en términos económicos, ese es el, Ese es el concepto y ese es el paradigma. El paradigma de residualidad social, de establecido un modelo de acumulación determinado que funciona por vías y recursos determinados, ahora mismo nuestra manera de organizarnos este tinglao ha llegado a un límite que revela unas contradicciones. Se supone que esto estaba basado en la explotación, en la extracción de plusvalor al personal de la manera más eficiente posible, pero es que ahora eso choca con una situación en la que cada vez necesitamos menos, ¿no? Cada vez ese modelo necesita menos población. Lo que antiguamente era un ejército de reserva funcional a la explotación de los que trabajaban, ahora se ha convertido en un rebose, digámoslo así, de los candidatos a participar de la sociedad privilegiada del consumo y el trabajo. Por lo tanto, eso tiene mucha importancia, y luego, si queremos seguidos, pero sí, me voy a quedar aquí, para acabar de broma, porque es que lo oí ayer por la mañana, digo, esto, el concepto de excedencia, no deja de tener algo de violencia simbólica, y bueno, y aquí cada uno tendrá la opinión si es algo o si es mucho, con que ayer yo me levanté por la mañana y en Radio Zaragoza me anuncien que el curso escolar lo va a inaugurar cortando una cinta en Teruel en un centro de formación sociolaboral o en un centro de formación, ahora ya es por formación profesional, la reina Leticia. Pues a mí eso me pareció encantador y dije, pues mañana voy a Pamplona a hablar de esto lo tengo que mencionar. Porque si aquí tengo en el principio del razonamiento, del análisis global, el concepto de excedencia y de un mercado laboral absolutamente saturado, algo que se plasma violentamente en los lugares de trabajo de muchos de nosotros o nosotras, que consiste en decir, y hace años de esto, pero con este crío, ¿qué voy a hacer? Pero con este crío, pero de verdad estamos insertando a quién se inserta, para qué y dónde se le inserta. ¿Y qué valor tiene esa palabra, ¿no? Y lo de lo laboral. Pues bueno, pues ese viaje, acabar con ese viaje me parecía, a mí por lo menos me parece muy gracioso. Ya lo siento si pensáis que soy un soseras, pero me parece que tiene bastante sentido. Y para finalizar, solo, aunque sea solo por mencionarlo. Uno, que tanto institucionalmente como políticamente, en diferentes niveles, la lógica que se reproduce todo el rato es otra cita que también es de experiencia propia. Todas las citas que he dicho no son inventadas, ¿eh? Todo lo que he dicho antes no es inventado, pero tampoco tiene ningún mérito, porque cualquiera que haya trabajado en eso las acumula a porrón, esas expresiones. Es una de una conversación en la que un educador dice, este niño es carne de cañón, y otro educador por lo bajín y por detrás le dice, dijo el cañón. ¿Sabes? Es interpersonal e institucional también, ¿no? O la de un ex usuario de la cárcel de niños, ahora como 15 años o algo así, que el otro día, hablando con terceras personas, estábamos los dos hablando con terceras personas y para explicárselo a las terceras personas, yo tenía 16 años cuando me metían ahí. Dice, ¿y eso para qué sirve? Dice, yo cada vez que salía del refor, dice, yo salía con ideas nuevas. Dice, yo salía formado. Para intentar explicarle al resto de presentes cómo, en qué consistía eso. Y lo último era lo del sujeto idealizado víctima. Que no me va a dar tiempo a desarrollarlo mucho, pero tiene un papel muy importante también en la construcción de ese concepto criticable, que es la relevancia, el protagonismo, la distorsión, el despiporre conceptual, intelectual, político y epistemológico que ha protagonizado el concepto de víctima durante todo este tiempo, también aplicado a esto. Como esta también es muy, muy ad hoc de esta semana, y además me apetecía acabar así, leo un extracto del pregón de las fiestas de la Merced que Marina Garcés el otro día leyó en Barcelona. Y luego explico. Leía Marina, todos llevaremos en nosotros una ausencia igualmente dolorosa, la de las personas que no volverán nunca más en Barcelona ni en sus fiestas, no porque no quieran, sino porque el 17 de agosto perdieron la vida en la Rambla, en la Diagonal y el Paseo de Cambrils. Y junto con ellos también la de unos jóvenes de Ripoll que tampoco estarán y sobre los que siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando como hicieron. Pues bien. Respuesta. La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas la tacha de despreciable, ruin, por comparar a las víctimas de los atentados con los autores yihadistas. En un comunicado, la asociación ve delirante, absoluta falta de dignidad y ausencia de sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo. La cuestión es que yo esto lo discutía hace muchos años con otros compañeros. La idea de este niño no es un niño, la idea de por aquel entonces, cuando la ley 5-2000 abre un pistoletazo a la entrada tremebunda de la lógica del derecho penal del enemigo, también dentro del derecho penal de, ¿no?, de la responsabilidad penal del menor, y ahora resulta, ya resulta, que tendrás 16, 17, 18 años, pero si has protagonizado determinado acto, eres un hombre de 16 años. No sé si me explico. Y aquí me voy a quedar, nada más. Vamos, no sé si tendremos ni siquiera 5 minutos para discutir, si no me disculpáis, pero muchas gracias por la atención.